Cortos desde la casa. Cortos desde la casa. Apuntes para la agenda cultural. Cortos desde la casa. Enseguida compartimos con ustedes la información cultural. Cuando se creía que los misterios de las pirámides de Egipto habían sido develados, nuevos datos precisan el modo de su construcción. Darío Males. 10 años de estudios les llevó al arquitecto catalán Miquel Pérez Sánchez reconstruir la forma original de la Gran Pirámide de Giza y descifrar la fórmula matemática bajo la cual fue edificada. Sus resultados, las medidas originales, corresponden a 100.000 veces el número pi y se señala que la pirámide sostenía una esfera de más de 2 metros de diámetro en su punta. El investigador español realizó una reconstrucción digital del monumento edificado a órdenes del rey Keops, segundo faraón de la cuarta dinastía del esplendor egipcio. De esa simulación se dedujo que la estructura actual perdió con el tiempo 9 metros de altura. Sobre la esfera que coronaba la pirámide, el investigador asegura que simboliza al ojo de Horus, uno de los símbolos místicos más representativos de la cultura egipcia, y que tenía por diámetro unos 2,7 metros y estuvo pensada en una medida proporcional al sol, aunque no se especifica el material con el cual fue elaborada. El estudio profundo de la pirámide revela una arquitectura hecha de pura filigrana, técnica orfebre, matemática, geométrica, geodésica y astronómica. De acuerdo con Pérez Sánchez, los pensadores de la estructura piramidal tenían conocimientos científicos insospechados, entre los que cabe destacar el uso del teorema de Pitágoras 2 milenios antes de su invención, una precisión de la definición del número pi con 6 decimales que se adelantó 3 milenios, así como el conocimiento del número E y la certeza que tenían sobre las medidas de la Tierra, del Sol y la estrella Sirio, el astro más brillante del cielo y asociado con la deidad Isis. Hablar de Francia es referirse a los derechos humanos, la Torre Eiffel, las estrechas calles de piedra parisinas y el chanson. Y cuando se habla de este tipo de música, la cantante Edith Piaf es como su sinónimo. Esta cantante cumple un centenario de su nacimiento y Francia no la olvida. Como si se tratara de una florecilla que nacía un 19 de diciembre de 1915 en medio de los escombros de una familia empobrecida, así fue el origen de Edith Piaf, cuyo nombre original es Edith Giovanna Jassion, que fue cambiado por Piaf, que simboliza a una ave cantora por su talento con la voz. Piaf, su vida a la vez trágica e intensa, sus numerosos amoríos y amistades, su pasión por la canción y por París, son objeto de una vasta exposición que le consagra a la Biblioteca Nacional de Francia. Allí se muestran más de 400 objetos, fotos, letras de canciones, infinidad de cartas que le escribieron sus fanáticos y, sobre todo, se puede escuchar los temas que le hicieron una estrella internacional de la canción francesa. La fama extraordinaria de Piaf se debe sobre todo a su repertorio. Ella interpretaba canciones que todo el mundo podía apropiarse, no solo canciones de amor, sino para toda la ocasión. Creo que eso la hizo universal. Además, muchos artistas retomaron sus canciones, así que se conocen los temas de Piaf a través de numerosas versiones que hicieron figuras como Sinatra o Louis Armstrong. Así lo explicó Joel Howell, responsable de esta muestra. En medio de esta exposición se encuentra el famoso vestido negro característico de Edith Piaf, de falda plisada y mangas largas que disimulan las secuelas de 4 accidentes automovilísticos. Esta muestra repasa toda la vida de Piaf, desde que tenía 10 años, cuando se ganaba la vida cantando en las calles de París. La exposición en la Biblioteca Nacional de Francia hace énfasis en el esmero que tuvo Piaf para escoger su repertorio y en el intenso trabajo con grandes compositores y productores, que fueron a veces sus amantes. Un encuentro académico, artístico y administrativo es lo que anuncia la cuarta edición del Festival de Danza, En Cuerpo y Alma, que se desarrollará en el litoral ecuatoriano. Con el mes de la danza a cuestas, la Casa de la Cultura Ecuatoriana de Manabí presenta el Festival de Danza en Cuerpo y Alma, que en esta edición busca topar los tres aspectos de esta arte. Por tal motivo, se prevé contar con directores, coreógrafos y gestores culturales de Quito, Guayaquil, Esmeraldas, Puerto Viejo, Babahoyo y Manta, que en el área académica aporten conocimientos. En el área de la administración se contará con invitados del Ministerio de Cultura del Ecuador para analizar las políticas oficiales para el desarrollo de las artes escénicas en el país y también el Ministerio de Educación para difundir la danza en el programa de campos de acción en sus clubes de arte. En el área artística se sabe que se contará con la participación de las manifestaciones dancísticas como folclóricas, con la andina, montubia, afroecuatoriana, la danza clásica y también el ballet contemporáneo y urbano. Todo esto se efectuará del 27 al 29 de abril en homenaje al Día Mundial de la Danza en el Salón de las Artes Roselena Falconi de la Casa de la Cultura Ecuatoriana Núcleo de Manabí. Gracias por acompañarnos en Cortos desde la Casa. Estuvimos con ustedes Darío Males y Laura Ríos Armijos. Cortos desde la Casa. Cortos desde la Casa. Apuntes para la agenda cultural. Cortos desde la Casa. Cortos desde la Casa. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión.